Y resulta que apareció una cosa que se llama... Hola, Marcelo. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Marcelo, ¿qué es la Galería Zanelli? Galería Zanelli es una banda de rock. ¿Una banda de rock que usted protagoniza o no? Y sí. Es así se llama. Galería Zanelli. ¿Galería Zanelli? Hay dos músicos fijos y después hay músicos que van y vienen. Ah, usted es uno de los fijos. Yo soy el titular. Bien, perfecto. Es como el su proyecto. Titular de la escritura. ¿Es su proyecto solista de algún modo? Mi proyecto. Sí, a mí no me gusta mucho llamarlo solista, pero pongamos que es eso. Bueno, el nombre tiene bastante de solista, ¿no? Galería Zanelli. Me gusta que no sea Colectivo Zanelli. No, bueno, yo vivo como soy. Una galería. Más bien una galería que un colectivo. Sí, totalmente. Lo que me llama la atención es que lo que viene compartiendo son imágenes por ahora, no sonidos tanto. No, porque estamos terminando ya. Falta relativamente poco. ¿Podemos hablar de un lanzamiento de Galería Zanelli en La Mar en Coche en breve? Pongamos, sí. Un par de meses, ¿eh? Bien. Un mes. Es muy difícil combinar, veo cómo es, pero todo el mundo que hace algo, cualquier cosa que haga con alguien... Es un problema combinar, sea lo que sea. Bueno, déjeme contarle algo. Ayer fui a la Biblioteca Nacional al preestreno de Transformación, el documental de Palo Pandolfo y de cómo se hizo su último disco. Ajá. Iván Bolovic es el director y camarógrafo del asunto. Nuestra compañera tribal Mili Abate está en la producción de esa película. Ajá. Y lo que me quedó como sensación, más allá de grandes momentos de Palo, de poder ver algo de la cocina, de la creación de un disco, el proceso de un artista haciendo un disco... Fue la imposibilidad del estar juntos, Zanelli. ¿Sabe que me quedó eso del documental? La imposibilidad incluso de un proyecto colectivo, con los músicos que están sumados, con un contrato discográfico, con algo de dinero para realizarlo bien, y así todo, la imposibilidad de un encuentro sin ruido alrededor, ¿sabe? Es casi imposible. Tocar en vivo es casi como la única chance de nos juntamos, porque hay que arreglar ensayos. Uh-huh. Y cuando uno arregla ensayos ya más o menos hace una lista de horarios probables, bueno, a ver, qué sé yo, no todos los grupos tienen sala propia para ensayar, ¿no? Ni hablar que estudio para, bueno, no importa, qué sé yo, son cosas de... Pero sí, es complicado, ¿no? El arte de combinar los horarios y todo eso que hacen como el chiste en relación a la música, ¿no? Sí, que no es el arte de combinar sonidos, sino agendas. Agenda, es muy complicado, sí, sí. Pero bueno, de a poco las cosas se hacen. Tampoco es que a mí me está apurando Sony. No, claro. Pero vio ese momento en el cual estamos ya en la sala de ensayo y el batero le está pegando un plato en un ritmo probando una cosa mientras el violero prueba otra. Esa desconexión sideral que se da, ¿no? Sí, sí, sí. En general, Esos son momentos de discusión. Cuando alguien le dice, ¿puedes parar un minuto? Sí, estoy afinando. Sí, che, pará un poquito con el tambor. Pará. Y eso no se puede. Eso es lo que más se escucha en la sala. Che, pará un poco. Pará un toque, pará un toque. Pará. Paremos, pará. Eso está, no. Che, ¿quién está tan fuerte? Sí. Todo el tiempo. No, básicamente de eso. En el recreo, si hay recreo, eventualmente hablamos de cualquier otra cosa, pero es raro. Sí, lo increíble es que después las cosas más o menos salen, ¿no? Ayer en el documental uno ve un disco que sale, que después rota, que lo escuchamos y es de, en el caso del de Palo, a mí de los discos que más me ha gustado en el último tiempo. Muy buenos temas, excelente grabado, pero cuando ves el proceso decís, esto nunca va a llegar al embudo que esté terminado. Pero se terminan las cosas. Cuando uno quiere terminarlas, las termina. En realidad no se terminan nunca, simplemente que se pone fin a algo y arranca de nuevo alguna otra cosa. No quería hablar, pero bueno, son canciones, no todas, pero hay como 5 o 6 que son canciones que yo grabé de una manera que no quedé del todo conforme, que no estaba mal, estaba bueno, pero no quedé del todo conforme, y algunas más nuevas. Uh-huh. Y la verdad es que nunca me decidí a hacerlo, hasta que el año pasado, o el anteaño pasado, alguien me dijo, grabalas, y qué sé yo, bueno, y me puse un poco en campaña. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya está. Y empecé, ya está todo grabado, faltan cosas nada más. Me gusta la estética vintage de las imágenes que está compartiendo de Galería Zanelli. No sé quiénes son las personas que están en la playa, pero muy interesante como imagen vintage. Son imágenes, pongamos, sí, vintage. Y pero bueno, yo no quiero dar mucha información, porque veo que después uno tiene que carga con ese peso de la información. Sí, después hay que hacerlo además. Mm. Estoy tranquilo porque ya está prácticamente hecho, faltan cosas y hay muchas cuestiones de la mezcla. Los que hacen eso saben que cualquier cosa que sea de audio o audiovisual es la parte de la edición y la parte de que suene como uno más o menos se lo imagina, en fin. Eso es como la preocupación. ¿Sabe que con respecto a esto del abandono o de terminar las cosas, si terminar algo es abandonarlo, digamos, o realmente llegar a un fin? Yo tengo versiones encontradas en la música de distintos productores. Muchos que dicen esto de los discos no se terminan, sino que se abandonan. Y otros que dicen, ojo, si uno hace un proceso pautado, ordenado y demás, se llega a un fin de manera armoniosa, sin abandono. Sí, sí, en realidad está bien, las dos cosas, qué sé yo, las dos cosas funcionan. Si uno no abandona lo que está haciendo no te suelta, estás sonado. Al final, todo lo que haces termina siendo un peso. Hay que sacarse los pesos de encima. Uno llega a la vida con un bote repleto de cosas y tiene que empezar a tirar lastre, ¿cómo se dice? Sí. No, y bueno, a medida que pasan los años, trata de que el bote esté más liviano, no esté hundido. Pero bueno, qué sé yo, la vida vio cómo es. Uno llega y abre comillas y cuando lo meten bajo tierra, cierra comillas. Sí, pero qué lindo es terminar, ¿no? Cuando uno siente que un proceso terminó y puede decir, no me quedó nada pendiente con esto, de lo más pequeño a lo más grande. Sí, sí, sacarse las cosas de encima. Que si quedan bien, mejor. En general, no sé cuál es. A mí las cosas que los artistas, los escritores que a mí me interesan, en general parecería que terminaron algo, ¿no? Siempre tuve esa impresión. Me da, un disco de los Rolling Stones que se llama Banquete de Pordioseros. Me parece que está terminadísimo ese disco, es increíble. Y después hay otro, Exile on Main Street, que yo pensé que mientras miraba la película, que yo uno se imagina que eso no va a terminar nunca. Claro. Y sin embargo, es un disco que está muy bien, ¿no? Para mí uno de los mejores, pero bueno. Sí, estoy con Galería Zanelli, efectivamente. Bueno, me gusta, estoy con ganas de escuchar. Es la forma de salir un poco de este atolladero, como dice Zizek. Ajá. Le gusta usar esa palabra. Zizek dice atolladero. No sé si le gusta usar a él esa palabra, o los traductores le ya se entusiasmaron con la palabra atolladero y la usan. Atolladero me suena un poco más a Silvio Rodríguez que a Zizek. Sí, a Silvio Rodríguez o a un spaghetti western. No sí, sé. También. Algo raro es esa sí. palabra, pero bueno, en medio de esta catástrofe, porque es una catástrofe, estamos viviendo un momento catastrófico. No sé si se cortó. No. Estamos viviendo... estoy respetando... Mate. Trato de respetar sus silencios. No, yo también estoy tomando mate. En medio de esto, bueno, me parece que la lectura, escribir, si uno puede hacer música, hacer música, el teatro, hay cosas como, bueno, que lo distraen de lo catastrófico. ¿Qué va a ser? Pero son también antídotos, no es solo únicamente un camino en paralelo y para salir, ¿no? También uno encuentra ahí modos de decir y hacer distintos sí, a la catástrofe. Son antídotos, está bien, sí, son antídotos. Yo pensé que los antídotos también, vio que el antídoto supuestamente anula, ¿no? Si a uno le pica una serpiente, le dan el antídoto y anula el veneno de la serpiente. Neutraliza, exactamente, esa era la palabra. Bueno, maneras de neutralizar. El tema es que es difícil neutralizar cuando uno hace cuentas. Ah, sí, obvio. ¿No? Cuando uno hace cuentas, no de la economía cotidiana de uno. Cotidiana, ¿no? De la de uno. Que eso ya ni hablar. Pero de lo que... Nada. ¿Qué sé yo? Yo no tengo una tendencia a pensar en mis nietos, No, bueno, pero la cuenta que da mal también de algún modo es el desafío que se presenta, muchas veces. No únicamente la cuenta que da mal te tiene que hundir en el barco del pozo de uno mismo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que uno querría tener unos enemigos o unos adversarios o unos oponentes que estén a la altura de algo. No que me vuelvan loco con su propia locura. Y ahí estamos en es donde es como discutir, no sé, como discutir con un perro, te contesta ladrando, qué sé yo, es más fácil, le diría. Es más fácil. Pero cuando escucho algunos personajes que, qué sé yo, bueno, uno se agarra la cabeza. Zanelli, ¿y qué define esa propia locura del enemigo, esa cosa con la que no se puede discutir? ¿Dónde la ve? En la ruptura del lazo con el lenguaje, básicamente. Cuando el lenguaje se pervierte, cuando el lenguaje ya no cuando le cambian el significado a las cosas, que uno no sabe bien qué significan. O sea, palabras que antes significaban una cosa, ahora significan otra. Por ejemplo, bueno, sinceramiento, para poner un ejemplo, ¿no? Cualquiera, más o menos, que todos conocemos. Y ahí me parece que es un problema, porque como uno anda por la vida, ¿qué es lo primero? Son como psicóticos. Ese es el tema. Es como discutir con alguien que está por fuera de la lógica del lenguaje que más o menos se ha instalado de mucho tiempo. Entonces, te dicen lo que querés, no sé, que la política del focus group es un problema. Es un problema porque ¿de qué color te gustaría que fuera el pantalón? No sé, si tuvieras que elegir ropa. Bueno, como los focus group que hacen con los productos para niños o los juguetes. Sí. Que es muy común, hacen juguetes para que los niños los compren. Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons para todo, ¿no? Exacto, y hay uno donde generan un monstruo increíble que es con todo lo que levantan de un focus group de niños. Exacto, exacto. Bueno, eso es aplicado al marketing de los productos. Uno dice, bueno, qué sé yo, pero cuando la política se transforma en un producto, un candidato se transforma en un producto y todo es un producto, es difícil, es como ir al supermercado. Bueno, aparentemente el focus group le está dando mucho que a la gente le gustan los perros, tipo como a Trotsky. Pero, el gran tema ahí es que ponen perros en todos lados ahora. Publicidad de la policía, de cómo son los perros de la policía, que el perro bueno, que el nombre del perro, que tal podés cual llevar el perro en el subte. ¿Qué pasa con el perro? Tal cual, el perro que te mete en cana te termina dando ternura. Sí. Bueno, qué sé yo, pero bueno, yo no sé si siempre fue esta la tendencia, no lo sé, eso. El que sabe de todas estas cosas, los que saben de estas cosas, que son 4 o 5 que yo leo, que debe haber muchos más, yo nada más leo a eso, ¿no? Uh-huh. No estoy excluyendo al resto de... Pero, qué sé yo, nombro 3, ¿puedo nombrar 3? Obvio, tengo virome. Fernando Daddario, uh-huh. Martín Rodríguez, Ezequiel Gato. Bien, perfecto. Son 3 que yo leo. Sí, Ezequiel Gato yo mucho no lo entiendo. Mire que lo quiero, ¿eh? Mire que intercambio con él y es todo. Es el más complejo de todos. Pero es difícil Ezequiel Gato. Sí, sí. Y se mete con temas complicados también, que yo además no manejo, no conozco. Uh-huh. Pero me da... Eso me hace... Es lo único que me produce una pizca de optimismo. Y Martín Rodríguez es divertido, además. Martín Rodríguez es muy divertido y es un gran poeta. Uh-huh. Es un gran poeta, además. Un día lo podemos invitar acá a charlar y viene usted acá en vez de estar en su casa. Por supuesto. ¿Le parece? Me parece muy bien. Ok, pues se lo dije a Diego Sturwell, que me dijo puede ser, y a usted lo veo más entusiasmado. Pero Diego, ¿para qué hablar con quién? Con Martín Rodríguez. Ah. No van a parar de hablar ninguno de los dos. Bueno, pero Sturwell traga saliva y después te dice puede ser, y ahí decís, bueno, me parece que es un no. No, por ahí yo creo que podría ser muy interesante. Son dos personajes que saben de algo. Yo prefiero con ustedes, Zanelli. Bueno, porque yo en ese sentido no es que hago como un acto de falsa modestia, es un acto de sinceramiento. Yo no sé pensar. Yo pienso de una manera y pienso para mí, pero no lo puedo trasladar. Martín sabe, lee mucho, estudia esos temas y además tiene esa cosa de distancia que pone del objeto del que está tratando, uh-huh, o sobre el que está tratando de pensar algo. Y esa distancia es como la distancia que... Él es mucho más joven que yo. Uh-huh. Pero es como un padre, ¿vio? Sí, a mí lo que a veces no me termina de gustar ahí es, por ejemplo, cierto pragmatismo que veo, ¿no? Que esa distancia que puede tomar hace que pueda como meterse mucho en la mugre de la rosca de lo que conviene, digamos, ¿no? Algo así. Pero, no sé, me da la impresión de que la política es meterse en la rosca de lo que conviene. Puede ser. Porque lo otro es teoría está bueno para la academia, ¿no? Sí, puede ser. Entonces nos dijo Daddario, Ezequiel Gatto y Martín Rodríguez, la trilogía de Zanelli. Sí, sí, de los que me acuerdo ahora, pero debe haber más, ¿eh? Uh-huh. Pero me gusta Martín porque me hace sentir eso, la posibilidad de pensar con distancia. Hay un tal Gustavo Varela que cada tanto también la clava al ángulo, ¿eh? Pero Gustavo Varela es un amigo, además. Sí. Bueno, Martín también, y hay varios ahí, pero de Varela yo ya leí todo lo que él escribió. Zanelli, se me acaba de ocurrir algo con esto de los perros y los focus group. Mire si el focus group le sigue dando que a la gente le gustan los perros y terminan siendo trotskistas. Bueno, no lo sé. tendrían que leer la biografía porque para ver cómo termina el asunto. Sí, sí, hay un picayelo in the head. Y es medio como ese es el problema. Es buen libro, ¿no? El del hombre que amaba a los perros. Sí, es duro para los que teníamos una tradición así progresista en la familia, digamos. Y es duro, sí, es duro, pero bueno, qué sé yo, la vida es dura. La vida es dura. Pero bueno, qué sé yo. No ¿Va a ir hoy a la Plaza de Mayo, Zanelli? ¿Cómo? ¿Va a ir a la Plaza de Mayo hoy? Sí, por supuesto. Yo creo que me da un poco de bronca tener que ir, le aviso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque... Ah, sí, sería mejor que no esté pasando esto. Sí, porque esto es algo que podríamos haber evitado. Mm. Que podríamos haber evitado. Pero bueno, cuando uno pone 3 kilos de bofe en un plato y 1 kilo de lomo en el otro y la balanza da igual, ahí no anda bien la balanza. Zanelli, ¿cómo vuelve con esa discusión, Zanelli? Voy a volver de acá en más, porque... ¿Vamos a volver, Zanelli? Con la discusión esta, yo creo que esta discusión no se va a terminar. Bueno, pero el tema es que por ahora yo tengo entendido que el pasado no se puede modificar en tal caso. Todos se enojan conmigo porque yo soy un resentido. Y soy un resentido y el motor de muchas de cosas en mi vida es el resentimiento. O sea, el pasado. Y el pasado es una cosa inmodificable que lastima muchas veces, porque uno dice, wow. Y pregúntele a los alemanes, si no. Uh-huh. ¿No? Sí. Pregúntele a ver cómo llegó Adolf al uh-huh. poder. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Al final, ¿no era que la historia nos daba lecciones? Pero, ¿qué tipo de lecciones al final? Me pongo una bicicletería. Mm. Es raro eso. Yo no tengo tan en claro que el pasado no se puede modificar. Una vez lo escuché de Olina diciendo una cosa que me gustó, que es que si yo, dentro de 10 años, usted me dice, ¿sabe que cada vez que nos juntábamos a tomar un café, cuando usted se iba al baño, yo le afanaba 100 pesos de la billetera? Sí. Y un poco me modificó el pasado de ese café que nos tomábamos. Sí, el pasado es verdad, es absolutamente... no sé si es verdad o es absolutamente así, pero yo coincido. Lo que quiero... Sí, el pasado se modifica porque la historia, porque Dorrego no es lo mismo hoy que hace 45 años. Y a usted se lo convence muy fácil de cualquier cosa con un argumento mínimo. No, sí, pero lo que pasa es porque digo, hablo sin pensar. Pero el tema es que hay algunas cosas, por ejemplo, no sé... Pongamos un ejemplo prosaico, trivial, el endeudamiento loco. Uh-huh. El endeudamiento loco, no sé cómo se modifica, porque el tema es que cuando uno firma algo de facto, yo voy y discuto, no, pará, ese tipo que te firmó estos papeles, yo no lo elegí, ¿eh? Mm. No fuimos nosotros, eso fue unos tipos que hicieron un desastre, uh-huh. Y fue que mediante el terror que firmamos todo eso, y yo no lo firmé, no había congreso cuando lo firmamos, ¿eh? Uh-huh. Ahora había congreso. Sí. Ahora firmamos de verdad, ahora firmamos la escritura. Y dice, el pueblo argentino en uso de sus facultades mentales. Uh-huh. ¿No? Y bueno, ahora en uso de nuestras facultades mentales vamos a tener que ver cómo pagamos. Todo. No estaría tan garantizado esa parte, ¿no? ¿Cómo? El uso de las facultades mentales no estaría tan garantizado. No estaría tan garantizado. Veremos, en una de esas el día de mañana las cosas realmente cambian y se le hace, no sé, se lo lleva a juicio por mentir, o se modifica la constitución y se prohíbe decir cosas, se prohíbe hacer campaña solo con eslogans. Y se pregunta, bueno, a ver, mostrame cómo lo vas a hacer. En algún momento alguno le preguntará, no sé. Yo espero que algunos periodistas le saquen la matrícula también. La buseca no es mondongo, un tema que vuelve recurrentemente. No es mondongo. Las dos cosas son ricas, pero si te dan a elegir, tenés que elegir una. Un abrazo, Zanelli. Le mando un abrazo muy grande y cuando esté Galería van a ser los primeros en tener eso. Dale, me gustaría marchar con usted hoy. Vamos a ver si después nos encontramos. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Saludos.